El amor no es suficiente. En el día de hoy, por fin algo pasa en esta historia. Durante la semana pasada, y mientras cada uno de nosotros andaba de protagonista de su propia novela, los encuentros entre Carlos y Sandra fueron permanentes, pero insignificantes. Un encuentro en el ascensor, en la portería, en la panadería del barrio. Encuentros simples, que no pasaron de un... Vecina, buenos días. Qué pena el ruido de anoche. No se preocupen. Bueno, hasta luego. Sí, hablamos. En los casos más elocuentes y emocionantes... Vecina, déjeme le ayudo. Gracias, yo puedo sola. Nadie, ni siquiera yo, podría pensar que una historia de amor está cocinándose y está por surgir entre estos dos personajes. El amor tiene formas extrañas de presentarse. Hoy en día, las historias de amor más hermosas son entre personajes complicados, solitarios, incrédulos, desconfiados. Como dice la canción, pero el amor es más fuerte. Bueno, así. Y por eso, en pleno siglo XXI, lleno de crisis, guerras y desempleo, el amor sigue siendo una historia real, una historia posible. Tengan cuidado, ustedes pueden ser los próximos. ¡Hola, Martica! ¡Hola, nenita! ¡Tiempo sin vernos! Ay, sí, ya era hora que nos viéramos todas, porque es que solo por Face, ¿no? Sí, es que uno se va complicando de tiempos y cuando menos piensa se acabó la semana, el mes... Ay, no, amiguis, el tiempo está pasando rapidísimo. Para mí no, amiga. Ando todavía muy triste. Este Carlos me rompió el corazón así, sin más. Y yo que pensé que al fin había encontrado mi príncipe azul, que era tan lindo, tan chulo... Ay, no, esta Marta no cambia. ¿Príncipe azul? Si sigue pensando como cuando teníamos 10 años. Entonces yo era una mujer casada con 6 niños, 3 niñas y 3 hombres. Ay, tenía un esposo bien lindo. Todos los días me llevaba el desayuno a la cama y vivíamos en una casa grande con un jardín y yo tenía muchos empleados. Yo solo despedía a mi esposo lindo que se iba muy churro en su carro y después me iba al gimnasio porque claro, yo era la más linda de todas. ¡Ay, amiguis! Y tú eras entonces la amiga aburrida y en cambio yo era una mujer que viajaba y acababa de llegar de África y entonces por eso era que nos íbamos a ver porque yo llevaba mucho tiempo viajando en barco y en tren y era la primera mujer en conducir un cohete también, ¿sí? Ay, entonces tú andabas triste porque una mujer así, que novio, que familia, eras una mujer sola, triste. No, no, yo era feliz así. Amargada, bruja, no, solitaria. Ya no eres mi amiga. Mami, ya me quiero ir, mami. Amiga, mujer, ¿en qué estás pensando por la cara que haces? No me dirás que tú también estás triste. Mira, ya viene Caro y Lauris. ¡Chicas! ¡Hola, chicas! ¡Ay, qué emoción! Martica, mira esas ojeras. No, mira, como sea, mañana mismo te llevo a donde mi estilista. Tiene unas manos mágicas para disimular todos estos problemas y no, mírame, ¿ah? Como una reina siempre. Tú también estás divina. Ay, mi Sandris, estás divina. Claro, si te peinaras un poquitico, ¿no? Oye, y esos pantalones... No, ¿tú hace cuánto no vas de compras? Mira, yo creo que eso se usaba en los 80 y ya estaba uno pasado de moda. Con razón, no hay relación que te dure, amiga. Como dicen por ahí, no hay mujer fea sino mal arreglada, ¿cierto? Claro, sí, en cambio tú estás... Ay, amiga, no le hagas caso a esta loca, estás divina. Ay, chicas, bueno, cojamos taxi, que vamos por fin a conocer el apartamento de Sandris. ¡Qué emoción! Oiga, Pedro, usted anda como enfermo. ¿No ve que eso no es real? Esas viejas son puras actrices. Uy, mire eso, mire ese man. No, eso debe ser mentira. No, viejo, lo veo, pero mal. Pero mire estas viejotas. ¿Qué más quiere? Además, es gratis. Puede mirar todo lo que quiera. Y no tiene que aguantarse la cantaleta, ni el abracito de después, ni la ronchadita. ¿Para qué, hermano? Mire estas viejotas, son lindísimas. Ve, hay de todos los países. Uy, no, mire eso, hermano. Uy, pues la vieja está re linda, está re buena. Uy, ¿cómo hace? No, yo para poder hacer eso, no. Me rompo una pierna, me da un calambre. Por eso, qué mejor que así, sin compliques, sin tener que hacer el oso. Mire, uy, no, ¿qué más quiere uno? Y al gratín, mijo, al gratín. Oiga, apáguese eso, hermano. Después me deja el computador lleno de virus, hombre. Yo la verdad entonces soy un tipo como de otro tiempo. A mí como que sí me gusta más el arrunchis y cuando se ponen caseritas. Y después de una noche bien rica, se paran y le hacen a uno el desayunito. Uy, sí. Y lo tratan a uno como un rey. Por ejemplo, mi Martica. Ella hasta se ponía y me lavaba la loza y todo. Un sábado que se quedó, se puso a aspirar, me dejó todo oliendo limpio, hasta la ropa planchada. Imagínese. Lástima que andaba como chiflada. Y con 2 meses ya quería que fuéramos matrimonio. Uy, hermano, usted siempre con la misma excusa. Que las cosas toman tiempo, que mejor pasarla muy bien. Por eso es que a usted no le duran las nenas. ¿No ve que ellas buscan hombres seguros, claros, que les digan por dónde hay que caminar, hermano? Que las cuiden, que las protejan. Ellas siempre, siempre van a querer que su hombre sea un superhéroe. Uy, Pedrín, usted debería tener un programa para explicarnos a los manes todos esos trucos. Claro, pero si se despega del computador, mijo. Oiga, ¿y el día que se le vaya el internet, qué? Ese día se queda sin nada de nada. Pues hermano, ese es el día en que decido llamarlo para que me gaste unas polas. Vamos a tomarnos unos traguitos y a desempatar ese partido de parqués que tenemos pendiente. Oiga, pero esa vecinita suya sí, no, véala. Sí vino a regañarnos hace 8 días. ¿Qué tal? Uy, le resulta toda una picarona, ¿no? Uy, y no está sola, es noche de amigas. ¿Y nosotros tres aquí solitos? No, más bien subamos. No, ¿qué tal? Las viejas cuando andan con sus traguitos en la cabeza y juntas. No, mijo. Más bien venga, mire que ya estoy por ganar. Carlos, ubíquese, mijo. ¿No ve que ya no tenemos 10 años? Viejo, nenas solas. Están tomadas, tristes. ¿Qué más puede pedir uno? Camine. Vamos a decirles a esas nenitas que no hagan tanta bulla. Y que si la quieren hacer, pues tienen que invitar. ¿Sabes? El apartamento está lindísimo, pero en este mismo edificio vive Carlos. ¡Ay, no! ¡Qué casualidad tan horrible, amiga! Pero fresca, fresca, que nosotras te vamos a ayudar a pasar este guayabo. Ese Carlos además debe ser un guache. ¿Es que tratarte así? Para los que acaban de llegar y los que no, quiero que recordemos lo que pasó entre Carlos y Marta. A continuación, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a ubicarnos en el viernes 31 de agosto de 2012. Pero mejor, vamos a escuchar las dos versiones. Hace 8 días supimos de esta ruptura por Carlos, recordemos. Carlos, mi amor, la verdad yo creo que tenemos que hablar. Es que mira, yo siento que estoy esforzándome mucho en esta relación y esto no está funcionando. ¿Pero por qué dices eso? Si todo va bien. Estos 2 meses han sido muy chéveres. Carlos, dime la verdad, ¿tú me amas? ¿O es que esto para ti es un juego? Ay, no. No vamos a empezar con el cuestionario. Yo la paso muy bien contigo. ¿Pero me amas? ¿Ves? A eso es que me refiero. Carlos, me voy. ¡Espera! ¡Pero si vamos a pasar la noche juntos! ¡Me voy! Toda historia tiene diferentes versiones. Y trataremos acá de que cada personaje pueda expresar la forma en que ve las cosas. ¡Marta! Después de lavarme la loza, ¿por qué no me hace un arrocito de esos sabrosos para llevar al trabajo esta semana? Es que usted tiene buena mano para cocinar. Pero pensé que me ibas a invitar a un restaurante. Mira que siempre que venimos a tu casa termino yo cocinando y haciendo oficio. Pero conste que yo nunca te he dicho que hagas esas cosas. No, nunca. Sí, claro, pero Carlos, mi amor, la verdad yo creo que tenemos que hablar. Es que mira, yo siento que estoy esforzándome mucho en esta relación y esto no está funcionando. Volvamos entonces al apartamento de Sandra. Mientras recordábamos, Sandra y sus amigas han tomado un poco y en este momento una de ellas lee las cartas, juega con el destino, pronostica el futuro a sus amigas. A ver, Sandris, escogí una carta. Esta es la carta del amor. Lauris, pero yo ni creo en el horóscopo. Deja el miedo, saca la carta y yo. Ay, ¿cuál miedo? Ay. Está bien. Esta de aquí. La muerte. ¡La muerte! Tranquilas, la muerte tiene muchos significados. A ver, mi Lauri, sírveme ahí un trago mientras le leo esta carta a Sandrita. Mira, la vida tal como la conoces está por terminar. El amor entra en tu vida. Qué raro. Dicen las cartas que el amor viene de abajo. No sé, de todas formas, el amor que llega pone fin a los miedos que llevas contigo. Ay, ¿será? Ay, amigas, ya me pusieron nerviosa. ¡Es por así! empezaron a molestar los vecinos. Martis, bájale a eso mientras abro la puerta. Sí, buenas. Mire, vecina, es que estamos trabajando y con tanto ruido no se puede. Además están desafinaditas. Sí, claro, disculpe. Vecina, le recomiendo que le baje el volumen. Carlos, ¿tú qué haces acá y con estos dos guaches? Ay, no. ¿Qué tal este? ¿Es que verme le fastidia o qué? Uy, no. Esto al fin se puso fue bueno. Yo de aquí no me muevo. Yo creo que lo mejor es que entremos, pues digo, como para no dar un espectáculo en el pasillo, ¿no? ¿Que entremos? ¿Entremos quiénes? Uy, Carlos, nunca pensé que después de que termináramos así de feo me estuviera siguiendo, y mucho menos que se atreviera a venir a buscarme así de esta forma. Entienda que yo no quiero nada con usted, nada, y mucho menos después de la forma en que me trató. Ay, Martica, es que él no vino precisa. ¿Él no vino qué? Sandra, tú eres mi amiga. Deja de defender a este enfermo, psicópata, ¿cómo se atreve a perseguirme? No, pero mira, déjame explicarte. Marta, amiguis, déjalo hablar. ¿Sabes qué? ¿Cuál amiguis? Me cansé de que te la pases defendiendo a este engendro, a este abusador. ¿Que me la pasé qué? Si hasta ahora lo conozco, yo ni sabía que este era tu Carlos. Ah, o sea que ustedes ya se conocían. Laura, una mujer como tú solo puede ser una arpía. ¡Roba maridos! Uy, Lau, esto se puso bueno. Y mira, uy, esos dos tipos están como buenos, ¿no? El amor tarda en llegar y sin saber, Marta en medio de su desespero, lo único que ha logrado es que Carlos y Sandra empiecen a verse con otros ojos. ¿Serán por fin sus miradas, las miradas del gusto, de la atracción? ¿Será que el amor en esta historia tiene que ver es con Laura, Caro, Juan y Pedro? ¿Será que el libreto de esta historia está tan mal escrito que le han dado al narrador, o sea yo, mal la información? ¿Me habré equivocado de protagonistas? Lo único que puedo afirmar es que pese a estos problemas, esta sigue siendo una historia de amor. No se pierdan el próximo capítulo de El amor no es suficiente. Y recuerden, en las cosas del amor, ustedes pueden ser los próximos. Con la actuación de Dina María Ferreira, Amanda Orjuela, Laura Medina, Jairo Rocha, Juan Manuel Arbeláez, José Orjuela, Juan Jaramillo, Carolina Castañeda, dirección y producción Amanda Orjuela, Bogotá 2012. Radiofonías, sonidos y palabras con alcance.